Gastón Afonso, que es el profe de fútbol de la selección de La Pampa. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Todo muy bien por acá. ¿Cómo fue esa jornada? Que, bueno, el día de hoy arrancó de manera formal, pero ya hubo actividades. Recién terminamos de jugar contra Ñuble, sí, una región chilena. Perdimos 2-1. Bueno, acá estamos volviendo con los chicos en el micro y sí, el técnico, que es Sergio Guerra, y Lucas del Río, el ayudante, se quedaron en el predio observando otros partidos. Bueno, un poco triste y tratando de contener a los chicos y preparándonos para ya mañana, que jugamos de vuelta a las 5 contra Los Ríos, otra región chilena. Me imagino, bueno, son los momentos donde hay que hablar con ellos y decirles que de las derrotas también se aprenden, ¿o no? Sí, esto es así. Tuvimos la desgracia que nos dirigió una terna chilena y, bueno, fue muy localista. Muy complicado mantener calmo a los chicos porque sí, descontroló el partido, nos expulsó jugadores y, bueno, se desvirtuó. Pero, bueno, todo les va a servir a los chicos. Ellos son jóvenes, recién empiezan, esto les va a pasar. Pasa que al perder un partido perdemos las chances de pelear por el primer puesto. A veces en estos torneos pasan estas cosas, pasan a nivel profesional, no, sí, no va a escapar algo al local. ¿Qué? Y bueno, por eso lo tomamos como, y les explicamos un poquito que, bueno, todo les sirve, así que para la formación como jugadores o como personas, ¿no? Tiene que ver el lado positivo dentro de lo mal que nos fue. Desde ya, y es una gran enseñanza, y te felicito por eso, porque hay a veces que algunos formadores no lo hacen, pero en tu caso sí, está muy bueno. ¿Qué edades se maneja dentro del plantel para que la gente sepa y qué nivel de fútbol viste hoy en el partido hoy con el otro rival y además en el torneo que se viene dando? Son categoría 2006 los chicos. Bien. Los más grandes son 2006. Año a año va subiendo una categoría, pero bueno, esta vez trajimos, como el año anterior también, 5, 6, 2007, más chicos, como para ir foqueando luz y que vayan adquiriendo experiencia. Y es un torneo bastante duro, donde perder un partido te implica ya pelear del quinto puesto para atrás. Pero bueno, esto suele pasar, los chicos les generan una gran desilusión y tuvimos un proceso de todo el año. Nosotros obviamente venimos a salir campeón, como el año pasado lo hicimos en Chile. Tuvimos un problema similar, pero no pasó de ahí y ahora nos volvió a pasar acá. Suele pasar, así que bueno, contra eso no se puede hacer nada. Háblame de esto, del proceso, que es tan importante, porque la culminación es ya los Juegos de la Araucanía, pero viene un proceso todo el año, imagino. ¿Cómo es ese mismo proceso y cómo se va dando mes tras mes? Arrancamos allá por abril haciendo visualizaciones en el norte de La Pampa, en Pico. Hicimos una en Huatraché, en el sur, y otra en el centro, que trajimos los chicos ahí un poco también de oeste, que vinieron. Y bueno, nada, nos contactamos con los coordinadores de los clubes. Ellos nos mandaban los jugadores que consideraban que estaban a la altura de formar una selección. Dejamos 35 más o menos, después nos empezamos a juntar cada 15 días, allá 4 meses atrás, 3 meses atrás, y después hicimos ya más intensivo todos los lunes o martes, juntamos una vez por semana, en la medida que los clubes nos podían facilitar los jugadores y demás. Pero bueno, eso, tratando de ayudar a la formación de ellos, más que nada. En lo personal, ¿hace cuántos años estás dentro de la dirección técnica y hace cuánto tiempo que estás al frente de la selección de La Pampa? Siempre estoy como profe. Estuve 3 años en EPADE. Sí. Hay una diferencia de 2 años. Este año los EPADE son 2008 y Araucanía 2006. Bien. Los EPADE son entre las provincias de la Patagonia y Araucanía se le suman las regiones del Chile. Estuve 3 años en EPADE y ahora llevo 2 en Araucanía. Este grupo de chicos es el primer grupo que tuvimos en EPADE hace 3 años atrás, más o menos. Grupo que culmina el ciclo de EPADE Araucanía. Hay chicos que han participado de un EPADE y 2 Araucanías participaron todo el tiempo del proceso. Por último, y agradeciéndote obviamente por estos minutos y también por el contexto, ¿Qué es a futuro de los que se le viene a la selección más allá de estos juegos de la Araucanía y cómo terminan en el año los chicos? No, el torneo termina el viernes que viene, después nosotros hacemos una evaluación y una proyección para el año que viene, y bueno, se verá y se evaluará los chicos para el año que viene, los 2006, los despedimos ahora y quedan dentro del proceso los 2007. Bien. Y algún 2008 que surja de los EPADE que se van a llevar a cabo de acá 15 días en La Pampa. Así que bueno, siempre observando y haciendo un seguimiento de todos los que tenemos marcados para empezar a usarlo y que tengan la posibilidad ellos de vivenciar esto de las selecciones. Sin lugar a dudas, de acá te felicito por el laburo que haces, porque no debe ser fácil recorrerse toda la provincia en busca de chicos para que integren a la selección de La Pampa junto al cuerpo técnico. Y sobre el resultado de hoy, bueno, es una circunstancia y seguramente a partir de mañana vendrá lo mejor y todos los éxitos en estos juegos que quedan y lo que queda también desde el año. Bueno, te agradezco la comunicación, venía medio complicado con... No pasa nada. Con tener señal. Sí, nosotros siempre aspiramos a ganarlo, pero bueno, la idea es potenciar a los chicos y que puedan vivenciar esto y que es una opción no ganarlo. No pasa más que de ahí. Te agradezco y bueno, un saludo ahí para todos. Abrazo grande, Gastón. Abrazo.